pero que depende también de nosotros, hermanos, pues esa respuesta. Hoy había una desesperación en Israel, había mucho bandido, y entonces la gente va con otro bandido, Abimelec, que quiere decir, mi padre es rey. Y este Abimelec libra de los bandidos a todo, pero será un rey tremendo. Como la gente a veces elige un gobierno por la desesperación y resulta peor la medicina que la enfermedad. Entonces este canto de Jotán, ¿verdad? Fueron a buscar un rey, no quiso la viña, no quiso esto. De último dijo la espina, o sea, la zarza, sí, con gusto voy a ser rey. En la vida hacemos elecciones que pueden resultar complejas, pueden resultar complicadas y negativas. Claro, quién sabe, ¿no? Siempre la muchedumbre cae un poco de tontita en las promesas. Lo importante es darle no solamente la confianza, sino también el seguimiento a aquellos que realmente tienen responsabilidad, como sucede con este Abimelec, que se comporta después como un asesino, peor que, como digo, la medicina salió peor que la enfermedad. Y de la recompensa, hoy seguimos hablando en esta parábola tan extraña, ¿no? El hombre que va contratando diferentes horas y de último, a los que de último llegan les paga lo mismo. La iglesia ha visto aquí la historia de los pueblos paganos. Israel esperó, pero de último llegaron los paganos, que somos nosotros, pueblos no judíos, y logramos la misma recompensa. Como el caso aquel que les conté de la empresa, ¿no? Dios tiene una mirada más allá. No podemos ir con Dios a reclamarle, mira todo lo que he hecho, todo lo, y a qué lo perdonas, a qué lo tratas bien. Dios no es injusto, pero tiene una mirada más allá de nuestra contabilidad de méritos. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros cuando elegimos, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de un líder, cuando elegimos en la vida algo y le ponemos confianza, ¿sabemos bien lo que estamos haciendo? ¿O nos mueve la pasión, la venganza, la envidia? Sea lo que sea, hay que discernir. Porque Abimelec resultó peor que los hombres malos que atacaban a Israel. Elegimos con discernimiento, pidiéndole la luz a Dios para entender bien. Y la segunda pregunta, nosotros como que tenemos una contabilidad de nuestros méritos. Mire, yo hago esto, yo voy aquí, yo hago acá, ahora me toca el cielo. Quien quita entren primero, como decía Jesús, los bandidos. O sea, Dios no es que sea injusto, Dios ve lo que cada uno hace. Como dice Pablo, Dios dará a cada uno según sus obras, pero no podemos ponerle límite a la misericordia de Dios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú eres el Señor del campo, que pasas en la mañana, mediodía, por la tarde, al final de la tarde. Gracias, Señor, sigue pasando. Pero permite que nosotros comprendamos más que nuestros méritos, comprendamos o por lo menos sintamos tu misericordia. Nosotros somos aquellos de la última hora. Los que fuimos llamados de último no lo merecíamos. Que todos podamos agradecerte y maravillarnos ante esta misericordia tuya que va más allá de nuestros méritos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 20, de tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. En Israel, el Rey no era un Dios. Como en Egipto, el faraón era divino. En Grecia, en Roma, eran dioses hechos hombres. En Israel tenían bien claro que el Rey era un hombre, un ser humano, y que Dios le daba, pues, la autoridad, el poder. Entremos en el silencio de la contemplación. Nosotros a veces hacemos dioses a las autoridades y claro, éstas se aprovechan, ¿no? A veces nosotros nutrimos de un poder infinito y ni cuenta pedimos a aquellos que simplemente son servidores. No sea que como Abimelec resulte peor la medicina que la enfermedad. Entremos en el silencio de la contemplación y pidamos al Señor que ciertamente ese Rey generoso que paga a todos por igual sea generoso con nosotros y nosotros con nuestros hermanos. Digamos, de tu poder, Señor, se alegra el Rey. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, hoy en la acción, queremos ante todo pedir la luz del Señor para poder tener esta capacidad de elegir el bien y los buenos, más allá de pasiones, de sentimientos. Y sobre todo, hermanos, en segundo lugar, nosotros también proyectar esa misericordia de Dios. Es decir, como aquella persona de la empresa, ¿no? Se había enojado, pero comprendió que hay uno que tiene más necesidad, aunque llegó de último. Dios es el Dios que está más allá de las cuentas, de los registros, de las estadísticas, de lo bueno y lo malo, es el Dios que premia según su bondad. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.